decide aparecer como cruz que guía al sur. Dibujos con la luz de un gigante cazador. Las líneas dan adiós, dos hermanos y un león. Y al este un escorpión, brilla el cielo y cae el sol. Crecen los mares, baja la voz, los héroes despiertan. Passou.